Probiomed, la biofarmacéutica de México, trae para ti. Si cuidas tu salud, mejoras tu vida entera. Por eso día a día nos esforzamos para brindarte medicamentos confiables, creados con la biotecnología más avanzada en Latinoamérica. Pregunta a tu médico sobre nuestros tratamientos para pacientes con enfermedades crónico-degenerativas y descubre una nueva opción para mejorar tu calidad de vida. Probiomed, la biofarmacéutica de México. Mejor con Gaby Vargas. ¿Has oído hablar de aquarunning? Nació como una técnica de rehabilitación, una especie de entrenamiento para deportistas de alto rendimiento en periodo de lesiones. Hoy es ya un ejercicio válido de entrenamiento para cualquier persona. ¿Te imaginas correr dentro del agua? Bueno, pues de esto se trata aquarunning, actividad que surgió hace ya algunos años en países como Alemania, Estados Unidos y España. Hoy forma parte del fitness acuático. Corres con el cuerpo vertical, sin siquiera tocar el fondo de la piscina en ningún momento. ¿Cómo surgió la idea? De acuerdo con Manuel Palomo, presidente de la Asociación Española de Carrera Acuática, de la búsqueda de un ejercicio que, lejos de causar lesiones de algún tipo, además aportara ventajas saludables. De hecho, muchos deportistas lo usan como medio para recuperarse luego de alguna lesión y se fascinan al practicarlo. El aquarunning atenúa los movimientos del cuerpo gracias a la presión del agua, pero también genera un movimiento armónico entre extremidades superiores e inferiores. En la natación, por lo general, se ejercitan los brazos. En las carreras, las piernas. Bueno, pues el aquarunning combina ambas. El movimiento bajo el agua, además, genera un gasto calórico extra. De acuerdo con la altura del agua, se trabajan diferentes aspectos. Para empezar, si el agua llega a los tobillos, el organismo tiende a subir las rodillas al correr a fin de salvar el agua. En este caso, se trabaja el cuádriceps. Si el agua te llega a la cintura, trabajas músculos de las piernas, pero también músculos del abdomen, oblicuos y dorsales, ya que tu cuerpo tiende a empujar el agua y así alcanzar un equilibrio. Aquí puedes alcanzar más velocidad y disminuir 30 o 40% el impacto en tus articulaciones. La altura ideal del agua para practicar aquarunning es cuando ésta te llega al torso o al cuello. Así realizarás un trabajo global de tonificación de tu cuerpo, un trabajo de fuerza, pero también de potencia. La zona del tronco se ejercita casi de forma imperceptible. El abdomen se endurece con la práctica de este ejercicio. En este caso, algunos aquarunners, sobre todo aquellos que apenas se inician, utilizan algún cinturón, tubo flotador o chaleco. Una vez que ya estás en forma, lo mejor es correr en el agua sin ayuda de nada. Lo primero que notarás es que el agua te impide mover tus piernas tan rápido como quieres. 50% menos de tu ritmo normal equivale al esfuerzo que realizarías en una carrera sobre el suelo. Es importante tener en cuenta tu postura vertical, ya que dentro del agua, el movimiento propio de las piernas te llevará a inclinar el cuerpo. Así que mantenerte vertical es un reto, pero también mejora tu postura. Hoy en día el aquarunning es también un tipo específico de entrenamiento para deportistas de alto rendimiento, como jugadores de baloncesto o estrellas de motocross y de esquí. Mientras menos pulsaciones haya, podrás hacer más. Por eso, el trabajo en este ejercicio puede ser mucho más duro que lo normal. Es así que se recomienda empezar con series de 2 a 3 minutos de carrera y descansos de 30 segundos hasta llegar a los 15 o 20 minutos de trabajo. Pueden practicarlo cualquier tipo de personas, desde aquellas con sobrepeso, de la tercera edad, con algún problema en sus articulaciones o deportistas que estén en recuperación de lesiones osteomusculares. Asimismo, aquellas que buscan formas novedosas de ejercitarse que los lleve a alcanzar un óptimo estado de salud. Probiomed, la biofarmacéutica de México, presentó. Mejor con Gaby Vargas.